Galena. Es un mineral que se forma en filones hidrotermales de temperatura media o media baja y en yacimientos sedimentarios y metamórficos. Hay yacimientos en Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania. Usos. Es el principal mineral para la extracción del plomo. La galena es, con mucha frecuencia, argentífera.